tonto al creer que las personas van a estar siempre. Es algo que en mi mente sospeché, que me sé que nunca quise. ¿No te acuerdas? ¿Te acuerdas?